alegra el corazón. Mi Quiqueya, yo no te olvido. Mi Quiqueya, yo no te olvido. Aunque vaya a otro país, yo te quiero con el alma, porque aquí fue que nací. Yo te quiero con el alma, porque aquí fue que nací. Cuando llevo mi Quiqueya, se me alegra el corazón. Cuando llevo mi Quiqueya, se me alegra el corazón. Escucho una mandolina y una nota de acordeón. Escucho una mandolina y una nota de acordeón. Ahí Quiqueya la bella, la tierra más linda. Oye, qué rico, Jaime. Para que lo gocen en Nueva York. Hipólito el duro, compadre, ¿dónde se queda? Hoy le canto a mi Quiqueya con toda sinceridad. Hoy le canto a mi Quiqueya con toda sinceridad. Porque la tierra más linda, la de la puede igualar. Porque la tierra más linda, la de la puede igualar. Si quieres gozar la vida, bueno, vamos más y vamos. Si quieres gozar la vida, bueno, vamos más y vamos. Hay muchas mujeres lindas